me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Por mí, tú me dabas corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescató. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenos días. Tengan todos ustedes y bienvenidos a esto que es el show grupero con su compa Ángel Ulises el Chilaquil. Quiero darles cordialmente la bienvenida, por supuesto. Hoy es lunes 4 de mayo. Así es que a toda la bandita que está por ahí ya en la hora del desayuno, que anden ya preparándose para irse a la escuela o para irse a la oficina, les doy cordialmente la bienvenida. Como les dije, soy su compa Ángel Ulises el Chilaquil. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Ángel Ulises Maíz Galeán a través en Facebook, y también nos encuentran en Twitter como Ángel U Oficial. Y nos encontramos también en el teléfono. Claro que sí, aquí el teléfono de cabina, los pueden marcar al 462-173-8283, así de fácil y sencillo. Se los vuelvo a repetir, es 462-173-8283. El día de hoy los voy a estar complaciendo con música, por supuesto. Hay mucha información que darles el día de hoy. Y acaban de escuchar, por supuesto, Derroche de Amor de un gran artista cristiano que se llama Alex Campos, un gran ser humano que la verdad cada día nos deja cada día más sorprendidos. Así es que acaban de escuchar, ese es el nuevo sencillo que él está dando a conocer. Y por supuesto, en otras noticias, déjenme decirles que se acerca una entrevista de un gran amigo que, por cierto, muy pronto va a estar por acá de visita aquí en la rica ciudad de Irapuato. Y esto es del señorón, ni más ni menos que... Él es más ni menos que Daniel Ginas. El temita se llama El Amor de Mi Vida. La verdad está muy bueno, por supuesto. Aquí lo tuve en el top 5 del show grupero. Él va a estar próximamente, o mejor dicho, ya este lunes 11 de mayo va a estar con nosotros vía llamada telefónica. Va a estar ni más ni menos que Daniel Ginas. Así es que este señorón, que es un joven promesa de originario de Tijuana, va a estar aquí con nosotros. Así es que ahí a la gente que está por ahí escuchándome, hay mucha información que darles el día de hoy. La verdad, esto está bastante bueno. Y regresamos, por supuesto, aquí con más música. ¿Qué les parece si arrancamos con esto de lo nuevo? Acaban de escuchar ni más ni menos también ahorita la música de fondo de mis camaradas de Desigual. También próximamente vamos a estar en entrevista con ellos. Nos vamos a ir con su temita, con su nuevo sencillo que salió unos días. El tema se llama De Tiriri Tiriri con Ingrid Lozano. Nos vamos a ir con ellos. Ellos son Desigual y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Hola. ¿Quién eres tú? Soy yo, Ingrid. ¿Quién? ¿No te acuerdas de mí? ¿De quién? ¿De mí? ¿De quién? De ti, de ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti, de ti. Una y otra vez, hasta te lo escribí en un papel. Y ahora te quedaste sola. ¿Cómo puede ser que no entiendas que ya me siento bien? Que la pena no me duró ni mes. Y aquí me ves, y aquí me ves. No me llames más, no me vas a cambiar. No doy un paso atrás. Ahora no vas a arruinar que ya conseguí. Lloré un poquitito, pero ahora estoy tan feliz sin ti. Ya no me haces falta. Ahora no existen palabras que me hagan sufrir. No me afecta nada que venga de ti. Es más, ya ni me acordaba. De ti, de ti, de ti, de ti. De ti. Ingrid Lozano, Sonidera. hecho de suspiros, también eres aquello que desconocía. Pues acabaron de escuchar y más ni menos que Desigual con el tema de Tiriri, tiri, tiri. Ay, papel, está bastante bueno, ¿eh? Por supuesto, quiero mandar saluditos rápidamente a mi primo Jesús Armando Maíz, Maíz González, que me está escuchando hasta Pachuca, Hidalgo. Y por supuesto, también a mi primo Yair, Yair Lira, que también me está por ahí escuchando. Le mando saluditos. Y antes que nada, por supuesto, quiero felicitar más ni menos que a mi hija Luna Sofía, que cumple 6 añitos. Estoy muy contento, la verdad. Señores, pues hay mucha, mucha información que darles el día de hoy. Déjame decirles que por ahí, cuando yo empecé en ese medio de comunicación, tuve como padrino en especial, a ni más ni menos que a un gran señorón que está ya radicado en Guadalajara, Jalisco. Él es más ni menos que el señorón Nene Torres. Y ahorita les voy a decir qué información nos tiene. Hay un sorpresitas, así es que prepárense y pónganse trucha. Soy el que a tus amigas se pasa enfadando, me hablen de ti. Siempre muy atento, aunque no lo has notado, me muero por ti. Yo soy el que desde lejos se pasa las horas mirando hacia ti, siempre buscando. Uno de los consentidos de las morras dentro de la música regional es ni más ni menos que, por supuesto, mi padrino, el Nene Torres, que el cual le mando saluditos, que luego de haberse ausentado de los escenarios, se encuentra ya de regreso, no solamente con su nuevo disco, sino también con un negocio que ya traía bajo el brazo, por supuesto, que son sus nuevas gorras, que la verdad están bastante buenas. Así es que él quiere trascender ya dentro, tanto en la música, así como en la venta de redes sociales. Próximamente él quiere traspasar fronteras, así es que toda la información de mi compa lo pueden conseguir a través de su página oficial, que se llama en Facebook, le encuentra como Nene Torres Oficial, o si no, pues fácil, lo pueden encontrar también en Instagram como Gorras Nene Torres Oficial, o pueden mandarles un correo en Gorras Nene Torres Oficial @hotmail.com. igual por ahí viene mucha, mucha información de este gran amigo mío. Así es que, como les dije, hay mucha, mucha, mucha, pero mucha información. ¿Qué les parece si nos vamos a ir con el siguiente tema musical? Él es más ni menos que el señorón Germán Montero. El otro que también está estrenando por ahí su sencillo. Eso se titula Me Seguirás Buscando. Y ahorita regresamos a través con más del show grupero. Desespero pensando cosas sucias, y seguiré tu juego porque ya sé lo que buscas. Esperaré el momento en que explotes y me digas que te mueres por volver a sentirme muy adentro, porque yo hago estremecer cada parte de tu cuerpo. Acarician como nadie, porque yo soy ese vicio que no deja de excitarte. Me seguirás buscando porque ya no tienes dudas de que yo soy ese hombre que te con él no matas nunca, si sus besos no te calman, aquí tienes lo que Germán. Hola, hermosa. ¿Nos podemos ver? Sabes que aquí tienes lo que buscas, ¿verdad? Ok, ¿dónde y a qué horas? Cada vez que te despidas, satisfecha por completo, sé que en unos pocos días me dirás quiero de nuevo, que te mueres por volver a sentirme muy adentro, porque yo hago estremecer cada parte de tu cuerpo. Como nadie, porque yo soy ese vicio que no deja de excitarte. Me seguirás buscando porque ya no tienes dudas de que yo soy ese hombre que te lleva a la locura, donde matas esas ganas que con él no matas nunca, si sus besos no te calman, aquí tienes lo que buscas. Ya estamos de regreso con más. Acabaron de escuchar ni más ni menos que Germán Montero con su nuevo temita musical que se llama Me Seguirás Buscando. Está bastante sabroso, hasta para echarnos unos taquilitas con este lunes que parece ya viernesito rico. Ah, que por cierto, déjame decirles que ya se acabaron los discos del señorón Máximo Franco, que estuvo por acá de visita en Irapuato, Guanajuato. Déjame decirles también en este excelente lunes, pues el día de hoy tengo la frase del día, que es la siguiente: a la cima no se llega superando a los demás, sino superando a sí mismo. Ahí está la frase del día de hoy. Y para todos los amigos que me quieran mandar inbox, me quieran mandar saluditos, pues aquí estoy ya leyendo sus mensajes. Y nuevamente también quiero mandar saluditos allá a la gente de Abasolo Guanajuato, que por cierto quiero mandarle saluditos a mis fans que andan por ahí escuchando, a Idalia y a otra amiguita que también por ahí me están escuchando, y por supuesto a una tienda de ropa que está a un ladito por ahí también muy conocido, que se llama Ilusión. Les mando saludos a todas las chicas que están ahí trabajando, por supuesto, con toda la actitud. Así es que, señores, pues ya regresamos con más. Así es que, pues, como les dije, pues el Nene Torres está regalando, pues ya por ahí ya está por ahí próximamente a regalar también gorritas de eso, de su nueva marca. ¿Qué les parece si nos vamos a ir con un estreno? Eso corre a cargo de Claudia Patricia Serna, y esto corre a cargo de Pobre Tonto. Y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Cansada de esperarte y tú no llegas, siempre lo mismo y no sé con quién estás. Que tus amigos te invitan a una cerveza, es lo que dices para poderte escapar. La relación nuestra ya no tiene sentido, con esta farsa no podemos continuar. Desde hace tiempo ya tú has cambiado conmigo, ya no me mientas que sé toda la verdad. qué pobre tonto, qué pobre tonto. Quiero que sepas que descubrí tu traición. Qué pobre tonto, corazón, qué pobre tonto. Ya vete de aquí, que tarde o temprano la vas a pagar. Si te cansaste de mí, me lo hubieras dicho. A estar conmigo nadie te podría obligar. Lo que me duele es que siempre inventabas cosas para con ella tu poderte revolcar. Sé más sincero y ponte bien los pantalones, como los tienes para todas engañar. Es preferible saber todo aunque me duela, y si es así con ella te puedes largar. ¡Qué pobre tonto! ¡Qué pobre tonto! Quiero que sepas que descubrí tu traición. ¡Qué pobre tonto, corazón! ¡Qué pobre! Vas a pagar. Qué pobre tonto, qué pobre tonto. Quiero que sepas que descubrí tu traición. Qué pobre tonto, corazón, qué pobre tonto. Ya vete de aquí, que tarde o temprano la vas a pagar. Ya vete de aquí, que tarde o temprano la vas a pagar. Y esto es La Fiebre Loca, Loca. Lastimaría mi corazón, nunca pensé está tragándome las ganas de llorar por amor. Yo pensaba que contigo era distinto y soñaba que duraría eternamente la ilusión de tu mirar, que para siempre duraría nuestro amor. Pues ya regresamos, ya casi a mitad de la media hora, ya casi estamos en la recta final. Señores, pues acabaron de escuchar, más ni menos que Pobre Tonto, el nuevo sencillo de Claudia Patricia Serna, la voz colombiana que anda por ahí escuchándonos. Es que le mandamos saluditos, y quiero mandar saludos a todos los amigos que nos están escuchando a través de la página de internet, que es www.notus.com.mx/notus-radio/. Ya por ahí los están sintonizando. Quiero también mandar saluditos a mi amiga Teresita, que el cual está por ahí escuchándome. Le mando muchos, muchos saludos. Toda la gente que se ha estado aquí al pendiente de mí, muchas, muchas gracias. Así es que, señores, pues yo ya estoy en la recta final. Antes que nada, pues agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, y a todas las personas que ya se encuentran arreglándose para irse a la escuela, a la chamba, donde quiera que se encuentre, o a esas personas que andan por ahí con toda la pila haciendo ejercicio todavía, pues les deseo que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Así es que, señores, pues ahí se vienen varias sorpresas más. ¿Qué les parece si Sí, antes de despedirme, quiero de verdad agradecerles en serio, por estar cada uno con nosotros, cada uno de nuestros programas, que son, por supuesto, el show grupero, está por supuesto también mis cuatachones, los cachondos y las chicas hermosas de entre nosotras. Ahí está toda la información, están muy buenos cada uno de nuestros programas, así es que yo no me quejo. Así es que nos vamos a ir ya con la siguiente, con el siguiente temita musical. Eso ocurre de una agrupación que le canta al amor y que canta esas canciones que llegan al corazón, y parte de eso es algo muy importante, que transmiten esa energía. Así es que nos vamos a ir con este temita musical. Ellos son ni más ni menos que El Plan de su primer disco, que se llama Voltea Parte 1. Y ahora sí, ya estamos en la recta final. Ahorita regreso ya para despedirme. Y estás a través de aquí del show grupero, porque eres parte de aquí, no tu radio. Pero me Pues acabaron de escuchar más ni menos que el temita de Sé Feliz, y más ni menos que el plan, por supuesto, lo llevó a un soundtrack de la vida de varias personas, que espero que les haya gustado ese temita. Así es que los dejé ahí como en suspenso. Y quiero decirles que va a estar más ni menos este lunes 11 de mayo, más ni menos que mi compa Daniel Ginas. Siento que ese silencio se ha invadido por el viento, que frente a ti no existe más que ese deseo, que me ha dejado poco a poco sin aliento. Así es que va a estar este 11 de mayo. Por supuesto, quiero decirles que no se pierdan este miércoles, o sea, ya dos días, por supuesto, mi programa en este miércoles 6 de mayo. Quiero que me escuchen porque voy a hacer un programa especial de los gladiadores, y más o menos que los luchadores van a estar aquí conmigo acompañándonos. Va a ser a las 11 de la mañana, por si ustedes quieren asistir, pues marquen aquí a cabina al 462-182. No, hombre, se les digo que es toda la actitud que traigo, ¿verdad? Es 173-82-83, pueden marcar aquí en cabina y nos pueden decir que quieren asistir y conocer a estos gladiadores. Son luchadores, va a ser ni más ni menos que Malemoto Junior, va a andar por aquí con nosotros, y Malemoto también. Y por ahí un luchador del lado rudo, y vamos a tener ahí a otra persona más que va a estar más o menos un gran amigo mío. Espero que se encuentre aquí conmigo. Así es que yo los dejo, yo me despido, yo soy su compa Ángel Ulises el Chilaquil. Les doy realmente las gracias por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, y por supuesto nos vamos a ir con otro temita musical, y esto corre a cargo de este gran muchachón, joven promesa, el cual le mando saludos a donde quiera que se encuentre. Él es ni más ni menos que Jos Favela, y esto se titula Me Gusta Verte Arrepentida. Y por supuesto, gracias por permitirme entrar a uno de sus hogares. Yo soy su compa Ángel Ulises el Chilaquil, con permiso. Somos dos viejos en una eternidad de amor. Advertí, fui muy claro cuando dije que ibas a llorar por mí y que te arrepentirías por haberme hecho sufrir. Hoy te tengo de rodillas, ya que más puedo pedir. Aunque yo sé que no debería alegrarme porque a ti te vaya mal, pero la verdad es que tú te mereces eso y más. Ahora te toca arrastrarte si es que quieres regresar. Me gusta verte arrepentida, disfruto ver cómo suplicas y hoy ante mis pies te humillas, pa' que perdone tu traición y que te tenga compasión. Te ves bonita cuando chillas, pero no volveré a caer en ni una más de tus mentiras. Antes de irte, hazme un favor, llora más fuerte, corazón. Me gusta verte arrepentida. We'll be right back. Me gusta verte arrepentida. Disfruto ver cómo suplicas y hoy ante mis pies te humillas. Pa' que perdone tu traición y que te tenga compasión. Te ves bonita cuando chillas, pero no volveré a caer en ni una más de tus mentiras. Antes de irte, hazme un favor, llora más fuerte, corazón. Me gusta verte arrepentida. Pues acabaron de escuchar, más ni menos que Jos Favela, Me gusta verte arrepentido. Está bastante bueno el temita. Así es que, pues muchas gracias. Y antes de despedirme, también quiero mandar saludos rápidamente a mi primo Jorge Enrique Arredondo Reyes y a su familia que me está escuchando, a mi prima Corina, que por cierto ya estamos con la espera y con las ansias de esperar nuestro nuevo integrante a la familia, un bebé, que por cierto le mando unos aplausos. Y por supuesto también quiero decirle a mi primo que se ponga bien las pilas, porque esto se está poniendo cada día más sabroso. Así es que, como les dije, yo soy su compa Ángel Luis El Chilaquil. Y también les recuerdo que si quieren estar enterado de las noticias que pasan hasta el momento, pueden ingresar a www.notus.com.mx. Ahí está toda la información de cada uno de mis compañeros. Por supuesto, acuérdense también de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @periodiconotus. Nos encuentran en Facebook también como Notus. Ahí nos ponen la manita arriba, que por cierto agradecemos a todas esas personas que nos dan ese like. Y por supuesto, y también pueden ingresar y escuchar a cada uno de nuestros programas, como les dije, los miércoles a la una, a las 12, perdón, encuentran ni más ni menos que a mis compas Los Cachondos, después de un servidor. Y por supuesto también encuentran los viernes a la 1:30 a mis amigas Entre Nosotras, que está cada día bastante bueno sus temas y está el chido el relajo. Así es que yo me despido, yo soy su compa Ángel Luis El Chilaquil, y muchas gracias a cada uno de ustedes, y me despido con permiso. Notus Radio. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio Online.